Gastón Magallanes, bienvenido. Buenas tardes, Damián. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. 23 grados 5 la sensación térmica en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Cielo algo parcialmente nublado. Dicen que en algunas zonas puede llegar a lloviznar un poquito, pero no va a ser gran cosa. Así que por la noche... Sí, igual no estaba pronosticado, ¿no? Lluvia por ahora. Sí, había ahí cierto... Por ciertas partes de la provincia de Buenos Aires que podía caer alguna lloviznita o alguna gotita, pero no algo muy significativo. Bueno, si querés enviarnos tu audio, podés hacerlo al 11-64-00-7047, @radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter, y como bien dijiste, www.fmradiobox.com, para vernos y escucharnos desde cualquier lugar del planeta. 102.9, tu dial. Bueno, ya vamos a empezar dedicando un tema a la gente que nos está escuchando desde Italia. Para María, que le dedica este tema a Vanessa, un tema que ya lo habíamos pasado, pero se ve que son re fanáticos de este artista y de este tema. El artista se llama Cece Barreta y el tema Non si posso amare, no te puedo amar. Así que este tema para Vanessa, de parte de María, desde Argentina para Italia. Vamos con esta canzone de Cece Barreta. Quante volte ti ho chiesto di sparire, già troppe volte ti ho detto lascia stare, lo sai benissimo quello che ti ho dato, da parte tua non è stato ricambiato, e lo sai pure tu, lasciami stare, fatelo dire, ci sono tante cose che tu non puoi capire, lasciami perdere, lasciami andare. Mi costruisco un altro mondo dove non ci sei tu. Io non ti posso amare, io non ti posso avere, io non ti posso amare, perciò non ti ci avviare. E non ti ci avviare, sì, io non ti posso amare, ma ti tengo dentro il cuore e per sempre resterai. Paura di poter fare ancora lo stesso errore commesso insieme a te. Ti può sembrare un po' contro natura, ma voglio credere a un posto che non c'è, perché lo sai pure tu che senza amore non si può stare. Ci sono tante cose che tu non puoi capire, lasciami perdere, lasciami andare. Costruisco un altro mondo dove non ci sei tu. Io non ti posso amare, io non ti posso avere, io non ti posso amare, perciò non ti ci avviare. E non ti ci avviare, sì, io non ti posso amare, ma ti tengo dentro il cuore e per sempre resterà. We'll be right back.

que ganó ampliamente el peronismo, ¿no? Con una diferencia de abismal. Así que bueno, vamos a ver qué pasa en octubre. Mientras tanto, hay que regenerarse, hay que reconvertirse. Yo creo que va a estar apuntado. Y hay que hacer cambios en el ambiente. Creo que hay un nuevo ministro del Interior. Sí, hay un nuevo ministro del Interior. La verdad que igual los nombres no los conoce nadie, pero un tal Lunati puede ser. Catalán, creo. Un catalán. Catalán. El tema es el siguiente. Yo creo que va a estar apuntado a las mejoras en lo que respecta a lo que es discapacidad, jubilaciones y demás. Seguramente va a haber algún anuncio, porque es un tema que se trató hace ya varios meses, tanto en diputados como en senadores. Hubo un veto a las leyes. Y yo creo que el gobierno va a apuntar por ese lado, ¿no? Para pero bueno, bajar está el difícil tema. El panorama de cara a octubre. Uh-huh. Así que, pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? No hay 40 días de paraguas. Exactamente. Medios. El nuevo ministro del Interior se llama Lisandro Catalán. Ahí está. Y puede haber más cambios en la cúpula del gobierno nacional, ¿eh? Ya se informará. Mientras tanto, 5 fuentes distintas confirman que el pastor evangelista y también presentador de televisión Dante Gebel se postularía para presidente en el 2027 en Argentina, y que para tales efectos va a dejar su cargo en la iglesia de California, donde está actualmente, que va a quedar a cargo de River Arena, así que de gente de la iglesia que está actualmente con él. Él va a estar de gira haciendo presidente, sí, que es un unipersonal, ¿no? Sí, un monólogo, sí, sí. Muy lindo, por su cierto. Su espectáculo, que muy requerido en el Gran Rex. Y se dice, por ahí, por 5 fuentes diferentes, que podría llegar a ser uno de los candidatos, no sé por qué partido, para presidente de la República. Sería una muy buena opción. Él es muy amigo de Daniel Scioli, muy amigo. Si esta información es cierta, ¿es la gira presidente una muestra para testear su popularidad? Veremos. Seguramente sí, porque agota y no hay localidades. Popular alrededor del mundo, es muy popular. Claro. Tiene uno del... creo que en la pandemia fue uno de los pastores con más views en todas las plataformas. ¿Se sumaría a una fuerza política actual o construiría una propia? Son interrogantes, ¿no? Muy amigo de Nayib Bukele, muy amigo. Es más, estuvo en ambas asunciones, en las dos ceremonias de asunción del presidente Nayib Bukele. Mientras tanto, hay encuestas ya en las redes sociales para que opine la gente, a ver si lo votaría, si fuera presidente. Hay un testeo previo. Lógicamente que no se va a alargar a ser candidato si antes no hay un muestro, pero es muy popular. Yo creo que sería muy buen candidato. Y el mes que viene vuelve su programa de entrevistas, sí, que ya grabó unos cuantos en Los Ángeles. Uh-huh. Uno con Wanda Nara. Él está radicado hace 12 años allá. Con polémica. Uh-huh. Otro grabaron la semana pasada Nicolás Cabré y Mariano Martínez juntos. Uh-huh. Bueno, hay varios especiales que se van a dar a partir de octubre en el mismo horario que hacían el 13. ¿Los sábados a la noche? Sí, después de Mirta. Uh-huh. Aparentemente irían en el mismo horario, no sé, hasta ahora no se confirmó. Es un colaborador del programa de Pergolini. De Pergolini. Seguramente va a estar en el programa de Pergolini. Es uno de los próximos invitados, todavía no hay fecha, pero en un par de días estaría ahí sentado en las entrevistas de Otro Día Perdido, que cada día tiene más audiencia en lo que es las plataformas, en lo que es YouTube. Sí. Pero está creciendo en número, a tal punto que ayer fue el programa más visto del canal. Mirá. Otro Día Perdido, que competía ayer con después del partido de Argentina, sí, de la derrota en Ecuador, que pasó desapercibido. Sí. Muy aburrido también. Malo el partido. Sí, malo. Telefe dio las ternas de los Martín Fierro. Exacto. Que se van a entregar el 29, que es una terna malísima porque dejaron muchos rubros y gente afuera. Y ahí en esa competencia sumó más puntos Pergolini. Muy bien por Mario y Rada, que están haciendo un muy lindo programa. Sí, sí. Así que sí, uno creo que es uno de los programas más de mayor producción de la televisión, muy bien producido. Es un programa que el año que viene, hablando de los Martín Fierro, tendría que tener más de una nominación. La verdad que sí. Y ojo que es un big show. Sí. Es un big show. Es difícil mantenerse. El programa de Mario está. Y qué raro que no lo nominaron. Uno de los que quedó afuera, que podría haber entrado en las ternas, es Dante Gebel, porque su programa se emitió el año pasado, sí. Y no lo tuvieron en cuenta. Y el de Canal 9, el programa de Dante Gebel, que es el mismo formato y el mismo nombre, todo, La Noche de Dante, La Divina Noche. La verdad que fue muy bueno el programa. Fue claro. Muy bueno, y todo con ningún artista medio pelo. Todo gente de renombre. Sí, por eso no lo pusieron, lo tendría que haber puesto como Big Show. Como como conductor incluso. Es más, ya como producción. Ya tenían pactada una entrevista con el Papa Francisco, que no se pudo dar, pero estaba hablado. Y es más, el Papa Francisco había dado el ok. No se llegó a hacer, bueno, obviamente porque el Papa Francisco nos dejó en esta tierra. Y después también tenían una entrevista con Messi, que yo no sé si va a salir este año. No sé si la hicieron esa toda, no sé si se grabó. Si ya se filmó. No creo que se haya grabado, sí, no sé, porque si no va a ser como media atemporal. Sí. Sí, en caso de haber una entrevista con Messi sería para esta nueva etapa. Yo creo que en esta temporada se pero todavía no se grabó, si no se hubiese hablado de eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos a un tema musical, enseguida venimos con una nota muy interesante al aire. Tenemos entrevistas, tenemos actualidad del espectáculo, de la actualidad del deporte. No te muevas de ahí. Nuestras vías de comunicación: 1164-007047, @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, y en www.fmradiovox.com. Espero que hayan disfrutado en Italia de CC Berreta. ¿Así era? Berreta. Beretta. No es Berreta, no, es Beretta. Beretta.

penales terminamos pasando y después fuimos campeones, ¿no? Raro, sí, sí, el arbitraje de Roldán, ¿eh? Y siempre Wilmar se manda alguna de esas, cobró un penal raro, polémico, un penal muy polémico. Hubo corte, es verdad que Tagliafico salta con el brazo arriba y sí, no golpea la cara de Preciado, de Ángelo Preciado, jugador ecuatoriano. Previamente hubo un pisotón de un jugador ecuatoriano, creo que fue a Paredes. A Paredes, sí. Y no, ¿cómo le estaba? Que, sí, pero tendría que haber sido expulsión, porque es un pisotón. Sí. Ese mismo pisotón lo hizo. Lo penó con tarjeta roja en la final frente a Fluminense, creo que es, de Boca. ¿A quién? Creo que echa Advíncula o a Advíncula, Fabra. Advíncula lo echan en el partido con Cruzeiro. Ese. Que lo pisa a Lucas Romero. Exactamente. A los 40 segundos. Ese es Wilmer Roldán. Wilmer Roldán, sí. Bueno, es el mismo pisotón, es igual. Así que es polémico, Wilmer. Bueno, cuestión, Argentina perdió 1-0, terminó primero ganando por 9 puntos en la eliminatoria. Ecuador salió segundo, histórico también para Ecuador, el Ecuador de Becachese, que va a ir al Mundial. Y lo más increíble de la jornada de ayer fue que Bolivia le ganó 1-0 a Brasil y se metió en el repechaje de la Copa del Mundo. Tremendo. Sí, un Venezuela que no llegó, perdió 6-3 con Colombia de local y Bolivia se metió en el repechaje. Bueno, muy bien, esos son los títulos de la info deportiva. Enseguida la vamos a seguir desarrollando con Mati Mojoli. Vamos a una entrevista al aire que tenemos con auspicio, ¿no? Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Continuamos en la tarde de Frecuencia Show y vamos a hablar un poco de turismo. Siempre tenemos notas de turismo de color y en este caso nos vamos a ir al barrio de La Boca, un barrio muy querido por todos, que tiene muchos lugares de interés, muchos lugares de atractivo turístico, como Caminito, como sus casas coloridas, como La Bombonera, que es el epicentro. Alrededor de La Bombonera está el mundo de La Boca, digamos, sí, ¿no? Y vamos a. Y hay un hotel ahora en La Boca, un hotel que. ¿Qué se siente cuando uno se hospeda en un hotel y te despertás y abrís la ventana y ves La Bombonera? No, ¿para el hincha de Boca o para cómo sería ver ese espectáculo? Para mí debe ser algo monumental, valga la palabra. Uh-huh. Y para hablar de un diche República de La Boca, que ahora es Howard Johnson, es marca Howard Johnson, vamos a hablar con Gabriel Impalari, que es su gerente general. Hola, Gabriel, Nicolás te habla, ¿cómo estás? Buenas tardes, Nicolás, gracias por invitarme a tu espacio. No, gracias a vos, y bueno, contanos un poco cómo nace Undici, esta propuesta que le salió bien, ¿eh? Porque ya llevan un tiempo, hace muy poco tiempo que están ahí en la calle Bransen, y les está yendo fantástico, no sé, a tal punto que ya son marca Howard Johnson. Totalmente, totalmente. Es un proyecto que como idea nació hace muchos años, llevó aproximadamente 5 años solo construirlo y hace poquito que abrimos y ahora nos sumamos a las filas de Howard Johnson, que nos aportó justamente su calidad y experiencia en el mercado. Así que estamos muy orgullosos de ser el único hotel del mundo al lado de un estadio de esta magnitud y que tengamos la bandera de Howard Johnson en nuestras espaldas. Uh-huh. ¿Y los huéspedes, qué tipo de huéspedes reciben? Supongo muchos turistas de afuera que deben estar, que lo primero que hacen los turistas cuando vienen a Buenos Aires quieren ir a Caminito, quieren ir al barrio de La Boca. Debe haber muchos ahora, les queda más cerca hospedarse. Lo dijiste muy bien, La Boca, si bien es un barrio con una cultura turística muy, muy marcada, tenía pocas propuestas para que los huéspedes pudieran alojarse en el barrio. Somos una de las pocas y la mejor actualmente. Tenemos un mix de huéspedes muy diverso, tenemos muchos turistas, como decís, del exterior, pero también mucha gente del interior del país. Del interior. Y de Buenos Aires, exactamente, tenemos un mix muy diverso. Lo que sí notamos en cada una de las personas que se alojan, que cada vez que se asoman a una ventana y ven La Bombonera, se le iluminan los ojos automáticamente. Sí, sí. Debe ser una experiencia única. Realmente es única. A ver, no somos un hotel temático de Boca, exclusivo de Boca. Sí somos un hotel que refuerza mucho la identidad del barrio, refuerza mucho la cultura, el arte y la pasión por el deporte. Obviamente estamos pegados al lado de la Bombonera con todo lo que esto implica. Para la gente de Boca es un plus enorme, pero cualquier huésped, sea de cualquier equipo, va a poder venir y disfrutar de nuestros servicios sin sentirse mal o discriminado por ser de otro equipo, ¿no? No, no, reciben de todo los menos de River, supongo, pero... No, vienen gente y hasta trabajadores de nuestro equipo son hinchas de River y otros equipos más. Te voy a hacer un confidente de un dato. Uno de los socios y el que ideó este proyecto es un fanático cuervo. Así que esto está pensado desde la pasión del fútbol, desde la pasión por los colores y por la cultura de este barrio, más allá de lo estrictamente futbolístico con Boca. Sí, el magnetismo que tiene este estadio es único, ¿no? Como decíamos. Pero ahí están todas las propuestas que tenemos para que nuestros huéspedes puedan disfrutar. No solo estas vistas que les comentaba desde las habitaciones, sino también el barrio. Claro. Nuestras propuestas de alojamiento incluyen acceso al Museo de Boca, acceso al Museo Proa, al Andreani, al Quinquela Martín, ¿no? Esta, como te decía, esta mezcla entre cultura, arte, pasión, el barrio, ¿no? Esto es como un oasis en el medio de la Boca y la verdad que lo queremos cuidar mucho. Sí, en torno al barrio de la Boca es un circuito cultural muy importante, porque hablaste muy bien de los museos que hay, que son totalmente varios, y la gente... hay mucha gente que le gusta ir a los museos, incluso se considera a la Bombonera como un museo, porque tiene su museo totalmente propio, el Museo de la Pasión Boquense, pero incluye la vista al estadio, ¿no? Cuando hace el recorrido. Exacto. Por eso, digo, no solo es lo estrictamente futbolístico, sino que este barrio tiene tantos matices, ¿no? Que incluyen, como te decía, el arte, la cultura, la pasión, que sería un despropósito no conocerlos. Así que tratamos de tomar todo eso y ofrecerlo en nuestras experiencias, en cada una de nuestras experiencias. Vos pensá que este hotel tiene 80 habitaciones, ¿sí? De esas 80 habitaciones, 60 están destinadas al servicio hotelero, otras son condominios, ¿no? Son de usuarios propietarios privados. Claro. Y en este edificio contamos con un gimnasio completamente equipado, un spa con sauna, ducha escocesa, una pileta en la terraza, un salón hasta para 150 personas. Sí, un salón de eventos también, sí. Exactamente, un restaurante de calidad internacional como el Genovés. Sí. Es buenísimo. Yo estuve hace poco y se come muy bien. Qué bueno. Buenísimo. Qué bueno que lo pudiste disfrutar. Realmente es una propuesta excelente que... Como lo que te comentaba del hotel, destaca estas cuestiones, lo cultural del lugar, con una propuesta que, si bien es de altísima calidad internacional, no deja de traer a la memoria los viejos bodegones con las porciones grandes, muy muy muy sabroso, pero bueno, es espectacular. Pero este hotel tiene dos características también que lo hacen único, adicionales al estar al lado de la Bombonera. En nuestra terraza tenemos un canal de streaming propio, que eso creemos también que le da un toque especial. Y desde su construcción nació con una parte de las instalaciones que nosotros llamamos el túnel, que es una galería que conecta cada punta del hotel. Entonces los huéspedes, o mismo los que nos vienen a visitar, cuando entran al hotel ingresan a esta galería que está ambientada con sonido de cancha de fútbol y puede ir apreciando obras de arte, dibujos, esculturas, que lo van metiendo de a poco, no solo en lo que es el hotel, sino en estas características del barrio y la pasión. Uh-huh. Sí, también para el viajero de negocios, si quieren ir y pasarla bien, tienen la oportunidad de hacer reuniones, ya sea físicas o también en las oficinas que tienen. ¿no? Que son espacios de coworking. De cowork, exacto, tenemos espacios de cowork en el cual vienen bastantes ejecutivos diariamente a realizar sus reuniones de trabajo. Entonces, eso le da un dinamismo al hotel que no solo es para ocio, sino que las empresas, la gente que necesita reuniones empresariales, también la puede realizar con nosotros, porque es un punto estratégico también para unir diferentes puntos, ¿no? De Puerto Madero o el sur de Buenos Aires, como Avellaneda. Esto es un punto neurálgico para unirnos en un punto medio. Uh-huh. Contanos un poco, pasamos a los precios, si uno se quiere bien hospedar, si es accesible, cómo está el, mira, ¿qué, tienen alguna promoción, algún paquete? Sé que también hay muchas posibilidades de hacer la previa del partido. Exacto, tenemos propuestas para todas las opciones que hasta ahora se nos ocurrieron. Te voy hablando de cada una de ellas. Nosotros tenemos promociones para hacer 2 por 1 noche, 3 por 2, paquetes para el Día de la Madre, estamos armando ahora, para el Día de la Primavera, para cuando juega Boca, para cada momento del mes tenemos una propuesta a la cual nuestros huéspedes y clientes pueden acceder. Aparte, tenemos propuestas para gente que no quiere alojarse o quiera venir a disfrutar otra parte del hotel. Entonces, por ejemplo, puede disfrutar de el la gimnasio, pileta, por un lado, exactamente, la pileta con el gimnasio. Puede disfrutar de conocer el hotel y de tener la vista de la Bombonera desde la terraza con esta experiencia que nosotros denominamos el mirador. Entonces, ingresa, conoce el túnel, ve las obras de arte, ve retratos de Diego Maradona, de Colapinto, esculturas de jugadas de fútbol, realmente muy atractivo, y sube a la terraza y ahí le damos una copa de vino, una empanada para que pueda apreciar el barrio y la Bombonera desde la altura. Eso no hace falta ser huésped, si vos venís caminando por caminito podés entrar al hotel y disfrutar de esta propuesta. Sí. Uh-huh. Y como decías vos, los días de que juega Boca de local, armamos esta propuesta gastronómica que se llama La Previa, también sintonizando con lo que pasa en el barrio, pero con una propuesta de color, con un DJ, con una propuesta gastronómica, con bebida y gaseosas, cerveza y gaseosas incluida, con una calidad espectacular. Entonces, si vos tenés entradas para ir a la cancha, podés venir, disfrutar con nosotros la previa y después seguís tu camino hacia la cancha. Pero también, si no tenés posibilidad de ingresar al estadio, podés venir, disfrutar la previa con nosotros y después quedarte a ver el partido en nuestra pantalla gigante dentro del hotel, pero con el sonido de fondo de esos días de fiesta que es como si estuvieras en la Boca, ¿no? Como si estuvieras en la cancha, así. Exactamente, exactamente. Esos días que juega Boca, todo el barrio se viste de fiesta y la verdad que es para disfrutarlo. ¿Cómo nace esta alianza? Porque ustedes son marca propia, Bundici, pero ahora tienen... ¿Cómo surge esta alianza con Howard Mira, Johnson? Es una alianza que se trabajó durante muchos meses para tratar de potenciar lo mejor de ambos. Si bien Howard tiene hoteles en los destinos más diversos y con una calidad buenísima, hasta ahora no contaba con un hotel de estas características y con esta ubicación. Y él fue creciendo esta alianza en función de los desafíos que teníamos. Te digo, el desafío que te mencionaba al principio, que de los más duros que tenemos, es tratar de ubicar a La Boca como un destino hotelero que hasta ahora no lo era, ¿no? Vienen millones de pasajeros, de turistas por día, pero muy pocos de esos turistas se quedaban a vivir La Boca. Así que el desafío que nos unió Howard Johnson es tratar de que esa gente que pasaba, que conocía, que se enamoraba del barrio, pueda quedarse a dormir acá y vivirlo. Claro, es al revés. Ahora, si uno, un turista del interior, por ejemplo, quiere venirse, qué sé yo, un fin de semana largo, se queda ahí en el hotel, disfruta de las instalaciones del hotel, que tiene piscina, tiene gimnasio, tiene el salón, tiene un montón de cosas. Y también salís a recorrer, y ahí no hace falta que te muevas de los alrededores, porque tenés todo cerca. Totalmente. Pero está todo cerca, lo podés hacer caminando. Es un barrio muy seguro, que prejuiciosamente parecería que no lo fuera, pero es un barrio muy seguro. Uno de los más seguros de la ciudad. Exactamente. Y como decías vos, está todo a distancia de ir a pie, así que hay que aparte está el micro ahí, el micro que pasa por Brance. Está el micro, claro. Está el micro totalmente, que hace un recorrido espectacular para conocer el barrio, y tiene varias paradas dentro del barrio. Y realmente, para el que no conoce, o para el que conoce una partecita, ¿no?, del caminito, hay otros lugares en el barrio que vale la pena seguir conociendo. Bueno, la invitación está hecha para que se sumen. Tienen página de internet y también, mira, de Instagram, para que la gente los conozca. Les comparto el Instagram, que es el que más tracciona. Aparte, el Instagram, véanlo, porque tiene todo, está continuamente se actualiza y está buenísimo. Exacto. Porque te mantiene al tanto de todo lo que ustedes promocionan, ¿no? Está muy actualizado, es muy moderno. Yo soy un poco más antiguo, pero el Instagram es muy moderno, y lo que refleja muy bien es la experiencia que viven nuestros huéspedes cuando se alojan con nosotros, y la verdad que es para destacar. Si querés te lo comparto para que tus oyentes lo puedan sí, escuchar, sí, es sí. hj.undici. Undici se escribe UNDI, C de casa, I. Como el número, sería como el número 11, creo que 11 es. En italiano, claro, exactamente. Undici. Sí. Exactamente. Ahí tus oyentes nos van a poder seguir y van a encontrar nuestras propuestas. Ahora es HJ por Howard Johnson, porque ahora son parte de la cadena hotelera más importante de la Argentina. Que más tiene importante hotel, y más grande de la Argentina. Más grande. Y si supieras el crecimiento que va a tener en el corto plazo con la cantidad de hoteles que van a abrir, te asombrarías. Sí, sí. El mentor de todo esto, Alberto Albamonte, lógicamente, que es uno de los titulares de un visionario. Claro, un visionario a largo plazo. Totalmente. Bueno, totalmente. Gabriel, gracias por habernos atendido. Y bueno, ya iremos a conocer más de las instalaciones del hotel, que está buenísimo, y la verdad que ahí se escucha el latido de la Bombonera estando uno hospedándose ahí en Howard Johnson. Nosotros decimos que le damos espacio a la gente para que venga a vivir la Boca, así que te esperamos cuando puedas venir a conocernos con mucha ansiedad. Bueno, gracias y un abrazo. Gracias. Y otro. Hablamos en cualquier momento. A disposición, nos vemos. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, así pasaba Gabriel Impalari, que es el gerente general del Howard Johnson Undici, República de la Boca. Tenemos que ir a conocerlo. Sí, muy bueno está. Yo lo vi, no lo recorrí, pero fui al restaurante. Uh-huh. Lógicamente que pagué todo, sí, como corresponde. Es un bodegón, pero se come muy bien. Se come muy bien ahí. Así que tenemos que ir a degustar. Y bueno, salir de ahí, verla, ya te topás con la Bombonera. Sí. Pero bueno, vos no sos de Boca. No importa, pero es una parte muy y la gente va, de la ciudad está lupeada dentro del hotel, está con la ropa de Boca. Claro. Mirá. Sí, sí. Bueno, vamos a una breve pausa musical y enseguida venimos con más Frecuencia Show en la tarde del miércoles y por la Box. We'll be right back.

Vacunatorio, un espacio diseñado especialmente para el cuidado y bienestar de los más peques. Infants Pediatría. Seguinos en nuestras redes sociales para conocer los días y horarios de atención de nuestros especialistas. @infantspediatria en Instagram. Te esperamos en Mariano Moreno 6238, Wilde, Buenos Aires. Nuestro WhatsApp 11 2472 5738. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info de momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Infórmese sobre AMAP al 11 4381 4737 o por WhatsApp al 11 5603 3633. Frecuencia Show. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Bueno, enseguida se viene Frecuencia Retro. Como dijimos antes, vamos a empezar hoy con Sui Generis, ¿eh? Así es. A 50 años del adiós Sui Generis. Vamos ahora a la info del deporte nacional e internacional a cargo de Mati Moholy, que ya adelantó algunos títulos, ¿no? Exactamente, hablamos de la selección argentina que ayer perdió contra Uruguay 1-0 y fue el fin de las eliminatorias para la selección, que terminó primera a más de 9 puntos de ventaja. Una selección de Scaloni que ya se prepara para el Mundial, o lo que va a ser el Mundial del año que viene. Y el goleador fue Messi, ¿no? Exactamente, otro de los datos, otro récord más para Lionel, que de los últimos 20 años ha estado siempre en la selección y siempre arriba en la tabla de goleadores, en la tabla de asistencias y siempre jugando. Así que bueno, va a ser o fue el último partido de Messi en Argentina, el pasado viernes, ¿fue la selección? Jueves. Fue el último. Este fue el último de Otamendi en las eliminatorias. Fue expulsado, por lo tanto, si va al Mundial se va a perder el primer partido. Dicen que lo puede salvar las finalísimas si se juega en marzo. Exactamente. Todo depende de España. Recordemos, España todavía no tiene un lugar asegurado en el Mundial. Tiene partidos por jugar. Si sale primero en su grupo, va directo al Mundial. Por lo tanto, se juega la finalísima en marzo. En cambio, si juega repechaje o va a los playoffs, esa fecha no se podría utilizar y la finalísima no sé para cuándo quedará. En caso de que la finalísima se juegue, se jugará aparentemente en el Estadio de Uruguay, en el Centenario. Estaría lindo una final acá nomás, ¿no? Sí. Lindo estadio. Lindo estadio y cerca para nosotros, con la posibilidad de ir acá nomás. Hay cuatro sedes igual, pica en punta el Centenario. Está también Sí, porque Wembley. Cada vez que vamos a Brasil nos pegan. Entonces, no, mejor Uruguay. Está Wembley también, donde se jugó Argentina-Italia. Pero bueno, picaría en punta el Centenario. Resta definir todavía que España pueda primero y en un segundo orden se elegiría el lugar. Está todo preparado. Dijimos hace un rato, la noticia del día de ayer fue que Bolivia se mete en repechaje. No va a ser como viene siendo siempre, sino va a ser como un mini torneo. Se jugará en México antes del sorteo. No, perdón, después del sorteo. Por lo tanto, el sorteo es ahora. 5 de diciembre. Sí. Y bueno, esto será el año que viene, también en marzo. En medio de la fecha FIFA se jugarán con equipos de Estados Unidos, de Asia y de África. Y va a haber un mini torneo entre ellos. Dos equipos van a jugarse semifinal y va a haber uno que esperará en la final, el mejor rankeado. Así que bueno, va a haber un mini torneo interesante, la propuesta para este nuevo mundial en Estados Unidos. Termina las eliminatorias, Messi como goleador. Messi 8 goles. Sí, dijimos con los dos que le hizo a el otro día en cancha Argentina-Venezuela, llegó a ese número y terminó como goleador. Aparte hizo el partido completo. Increíble, lo de Messi realmente para levantarse y aplaudir. No confirmó que va a estar en el Mundial, no lo confirmó, pero bueno, todos creemos y da la sensación de que va a terminar jugando. Él dice que es día a día, que es momento a momento. Veremos cómo arranca, cómo hace la pretemporada de verano y cómo arranca el año que viene, ¿no? Todo va a depender de eso. ¿Se puede decir que los técnicos argentinos cumplieron su trabajo? Alfaro en Paraguay, Lorenzo en Colombia, el Tigre Gareca en Chile, muy bien. Chile. Batista también muy bien en Venezuela, que hicieron su trabajo. Pero Alfaro, superlativo, el trabajo dejando a Paraguay nuevamente en una Copa del Mundo. La verdad que es histórico después de, creo, 15 años. Sí, mucho tiempo que la selección paraguaya no clasificaba al Mundial. Me parece que la última vez fue con Tata Martino, sí. Allá por 2006, si no me equivoco. Decretaron feriado nacional el otro día. ¿Sí? Sí. Exactamente, feriado nacional. Los paraguayos son muy apegados a su selección, muy nacionalistas con la selección de fútbol, y por eso al otro día se declaró feriado. Un Paraguay que venía muy mal hasta que agarró el Alfaro. Filósofo Alfaro. Sí, Alfaro que da conferencias de prensa larguísimas, explicando todo. Todo con, de libro de autoayuda. Metáfora, con metáfora. Así que bueno. El pastor Alfaro. El Alfaro llegó a Paraguay al próximo mundial. Algo inédito. Igual con esta ampliación de cupo del nuevo mundial que vamos a tener en Estados Unidos, era un poco más probable que clasifique, ¿no? Un Perú que no está en un buen momento. Venezuela viene con algo de trabajo, de hecho estuvo cerca del repechaje. Un Bolivia que también está mucho mejor, sobre todo en el alto. ¿No? Le ganó Brasil 1-0 y 4.000 metros en La Paz. Y eso hace y va al repechaje Bolivia. Y va al repechaje Bolivia. Sí, por 2 puntos le ganó a Venezuela. Bueno, y Messi degustó alfajores de Quilmes. Mirá vos qué bueno. Le llegaron alfajores de una empresa muy conocida de acá, no del Capitán, sino de otra firma. Que fue campeón, claro, Orense. Vamos a nombrarlo. Por ahí nos mandan algo. Recibieron los alfajores y los agradeció Antonella Rocuzzo en sus redes. Ah, qué bueno. Dice que estaban muy ricos, que probaron los chicos, ella. Y a Lionel Messi le gustó el de dulce de leche. Mirá qué bueno. Así que comió alfajores de Quilmes. Mirá qué bueno. Un Messi que entró totalmente emocionado el otro día al partido frente a Venezuela. Entró por primera vez con sus tres hijos. Y le costó adaptarse al partido. Yo creo que hizo fuerza por no llorar cuando estaba con los chicos, porque en el entrenamiento, en el precalentamiento estaba muy emocionado, pero a la hora del himno se lo notaba como cuando él se pone nervioso y demás, y estaba con los tres chicos. Yo creo que hizo fuerza porque no se le caigan las lágrimas. Bueno, cuando venimos en el próximo informe vamos a estar hablando un poco de Boca, un poco de River, de Paredes, que volvió al club, y de Franco Colapinto, que está todo dado para que siga. Vamos a una pausa musical. ¿Con quién vamos? Lady Gaga, infaltable. Vamos con ella. choose the road on the west side as the dust flies. Watch it burn. Continuamos en el aire de Frecuencia Show. Mientras tanto, vamos a dar nuestra vía de comunicación. Exacto, 1164007047@radioboxfm, tanto en Instagram como en Twitter. Enseguida se viene Frecuencia Retro y bueno, ahora vamos a hablar un poco de empresas, de gastronomía. Ya hablamos de turismo, ahora nos vamos a la gastronomía y vamos a hablar de Burger & Co., que es una empresa argentina en constante crecimiento. Ya tiene 7 locales propios. Su nombre lo dice todo, es una cadena de comidas rápidas, de hamburguesas. Y para conocer más acerca de Burger & Co., que tiene presencia en la zona sur del conurbano, vamos a hablar con Santiago Dubén, que es uno de los socios fundadores de la marca. ¿Qué tal, Santiago? Nicolás te habla. Hola, Nico, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, un gusto hablar con vos y que nos cuentes acerca de Burger & Co., que sigue creciendo, ¿no? Porque siguen sumando locales y van por muchos más. Bueno, muchas gracias primero por el espacio y por darme la oportunidad de hablar con ustedes. No, gracias a ustedes para que la gente los conozca. ¿Cómo nace Burger & Co.? Bueno, Burger & Co. nació a fines del año pasado como una idea entre familiares y amigos, que siempre tuvimos ganas de desarrollar algún negocio en lo que es comida rápida. Primero empezó como una idea y empezamos a trabajar, a cranear, digamos, todo lo que hacer una empresa, ¿no? Que lleva mucho tiempo, mucha dedicación en cuanto al branding, a los productos. Entonces empezó esto como un desafío en insertarse en un mercado que hoy ya está desarrollado, porque en lo que es comida rápida tenés tres marcas muy grandes que son conocidas, claro, a nivel, claro. Sí, tanto a nivel nacional como internacional. Hoy tenés tres competidores que fuertes, que, bueno, que y sí, son muy fuertes y es difícil destacarse, ¿viste? Entonces ese fue como el desafío principal. Pero después de la pandemia es como que se dio un fenómeno, que la gente, bueno, no sé si que empezó a consumir más comida rápida, hacer pedidos ya y todo eso, empezaron a crecer los emprendimientos y hay un montón de marcas de hamburguesas que nacieron post pandemia y que se están insertando. Por ahí van de a poquito, ustedes empezaron ya con una magnitud, con una espalda más grande, me parece a mí, ¿no? Sí, puede ser. La verdad que, bueno, creo que también estamos haciendo un laburo muy fuerte en todo lo que es redes sociales, marketing. Entonces, por ese lado también estamos haciendo mucho ruido, pero creo que también encontramos como la beta, ¿no? En el cómo destacar el mercado de comidas rápidas, sí, teniendo un buen producto y a buen precio. Hoy, por cómo están las cosas en el país, el precio manda. Sí. Si ustedes tienen 13 líneas de pensamiento, de producción, que son, por un lado, un calidad, precio accesible, ¿no? Y también una atención al cliente marcada. ¿Cómo se lo marcaría en todo eso? Sí, totalmente. Por un lado, nosotros destacamos primero por el precio, que es lo que llama la atención. Como te digo, hoy la gente, por el contexto. Por ejemplo, a comparación de la casa de comida rápida que marcaste, las tres marcas, ¿cómo están en precio ustedes en relación? Nosotros estamos entre un 20 y un 30% más baratos que las tres grandes marcas. y lo que tenemos son combos, digamos, del día muy baratos. Por sí. ejemplo, hoy nuestro combo del día está a 3.900 pesos. Uh-huh. ¿Y cómo sería, por ejemplo? ¿De qué se compone? Y viene con una hamburguesa con cheddar y papas fritas. ¿Y la gaseosa? No, no, nosotros lo que hacemos gaseosa es no. vender la gaseosa aparte. Aparte, ah, está bien. Pero por esto tiene un porqué. Nosotros lo que vemos mucho es que a nuestros locales van familias, ¿no? Sí. O sea, se utiliza como una salida familiar. Sí. Entonces pensamos en implementar una gaseosa de 1.5 litros. Ah, bárbaro. Para compartir. Sí, sí. Entonces, en vez de, digamos, comprar combos cada uno con su gaseosa y que te salga más caro, cada uno compra su combo y una gaseosa a 1.5 litros. Claro, te sigue saliendo más barato, igual. Exactamente. Si vos haces la cuenta, al final del día te termina saliendo muchísimo más barato. Y te rinde mucho más. Hoy una gaseosa a 1.5 litros te rinde alrededor de entre 8 y 10 vasos. Sí, sí. Cuando si vos vas, por ejemplo, a comprarte un combo, tenés un único vaso de gaseosa, que tenés más hielo que gaseosa en las grandes marcas. Sí, doy fe que es así. Aparte te vienen últimamente, si pedís que te la traiga a tu casa, no solamente eso, sino que te viene como no tiene gas, ¿viste? Que no, al menos la cero que yo pido viene como aguada, parece que fuera muy más agua que gaseosa. Sí, totalmente. Por eso tratamos de diferenciarnos por ese lado. Claro. Y los ingredientes de la hamburguesa, porque hay que dar en la tecla para que la gente, todo el secreto está en los ingredientes, ¿no? Que se usan, en la calidad. Sí, tal cual. Nosotros desde el primer día lo que planteamos fue tener un gran producto de muy buena calidad, pero digamos que sea barato. O sea, nosotros no buscamos resignar calidad por resignar precio. O sea, hay algo que no negociamos, que es tener buena calidad. Sí, sí. También tienen postres. Sí, la verdad que en los locales tenemos un menú muy amplio. Tenemos hamburguesas, panchos, postres y ensaladas. Ah, bien. Pero desde mitad de año estamos desarrollando una nueva unidad de negocio, que son las Islas de Postres. Las Islas de Postres, que ya están en algunos shoppings, ¿no? Sí, hoy ya tenemos 5 Islas de Postres. Una en el shopping de González Catán, otra en el shopping de San Justo, otra en el shopping de Avellaneda, y vamos a abrir ahora una en Hurlingham. Ajá, sí, sí. Ahora hicimos una alianza con la cadena de kioscos Open 25, así que estamos en pleno expansión. Y en Zona Sur tienen presencia dos locales grandes, uno en Berazategui y otro en Avellaneda, ¿no? Sí, exactamente. En Berazategui nos encontramos en el paseo de compras Ardora. Ahí abrimos nuestra primer franquicia. Fue en febrero de este año y la verdad que es un local muy lindo. Tiene juegos para los chicos, el paseo también es dentro de todo nuevo, pero tiene una amplia variedad de opciones, tanto para los chicos como para las familias. Y ya está abierto también el sistema de franquicias, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí, sí, sí, ya estamos franquiciando. Hoy los 3 locales de hamburguesas que tenemos son franquicias. Sí, ustedes ofrecen todo, o sea, la parte operativa, la parte de... hacen como una capacitación, ¿no?, para el franquiciado. Sí, todo. En cuanto al local, se entrega, digamos, el valor de franquicia se entrega llave en mano y después hace una capacitación de aproximadamente un mes donde se aprende toda la operatividad del local y ya está listo, digamos, para funcionar. Igualmente, nosotros vamos todas las semanas con nuestro equipo de operaciones a supervisar el local y ver los puntos a mejorar. Está bárbaro, eso está bárbaro porque te da una mayor seguridad, ¿no? a la hora de, a la hora de querer invertir en algo que lógicamente tiene su costo. Sí, obvio, totalmente. Pero además es un desafío franquiciar y que vos vayas a comer al local de Berazategui y al local de San Miguel y comer el mismo producto en los dos lugares. Claro. Entonces, por eso hacemos las visitas semanalmente para que vos al lugar que vayas tengas la misma experiencia. Uh-huh. Bueno, y ahora viene también una expansión a fin, bueno, ya hablaste del local de Hurlingham. ¿Y hacia dónde más va Burger & Co? ¿Qué otros lugares, la verdad es que, qué otros lugares previstos hay de apertura? ¿En el interior, sí, en otros lugares, no? Hoy estamos haciendo foco principalmente en Capital y en lo que es Gran Buenos Aires. Mm. Ahora tenemos 3 aperturas programadas en Capital. ¿En Capital están? ¿En Cava ya tienen local o no? Todavía. Tenemos Isla de Postres. Ah, Isla de Postres. Sí, pero local de hamburguesas todavía no. Claro. Sí, Cava sería interesante, ¿no? Que tengan presencia en alguno de los barrios de Cava. Sí, sí, sí, totalmente. Mm. Hoy tenemos lo que es una cafetería de la línea, digamos, Postres & Co. En el Chango Más de Constituyentes. Es, digamos, partido de Pueyrredón. Sí, Villa Pueyrredón, sí. Mm. Sí, exactamente. Mm. Ahí ofrecemos una mezcla entre Isla de Postres y cafetería. Buenísimo. Bueno, la invitación está hecha para que la gente se acerque a conocerlos. También tienen redes sociales, ¿no? Para que los sigan. ¿Cuáles serían las redes o la página web que tienen? Sí, nos pueden encontrar en Instagram como mburgerco y la web lo mismo, es www.mburgerco.com. Con, bueno, obviamente con que la M adelante, tan... M Burger sí. Co. Sí, sí, sí, M Burger Co. Mm. Obviamente que están todos invitados y también tu equipo a pasar por el local de Berazategui y probar las hamburguesas. Sí, ahora después vamos a combinar para ir a conocerlas, nos dijeron que están buenísimas y que son de buena calidad. Así que también la sí, invitación se la hacemos a los oyentes para que se acerquen y vayan a conocerlos. Sí, sí. Quizás pronto también nada, estén en Quilmes, ¿quién dice? Por ahí en Quilmes también es un lugar estratégico y hay muchos locales de hamburguesas, pero bueno, hay lugar para todos. Sí, pero la competencia no hay que verlo como algo malo, al contrario. Claro, sí, sí, sí. Bueno, fomentar en la diversidad está el gusto, ¿no? Que la gente tenga para elegir. Sí, totalmente. Bueno. Y nosotros lo que planteamos desde el primer día es que ir a Burger Con no es solamente ir a comer una hamburguesa, sino que es vivir una experiencia. Claro. Esto va más allá de una hamburguesa. Queremos que sea un lugar para compartir, para estar con la familia, con los amigos y que siempre te den ganas de volver. Los Burger la tienen todos, algunos son de hamburguesa doble, ¿no? Como, o sea, porque hay algunos, ¿cómo? Viste que tienen, son los combos, vienen algunos con hamburguesa doble. Sí, en lo que es el menú, nosotros tenemos combos muy variados. Tenemos sí, hamburguesas desde las simples hasta triples. Triple, claro. Tenemos hamburguesas únicamente con cheddar, otras con lechuga, tomate, cebolla, otras que están bañadas en cheddar. Mm. Por ese lado los invito a que miren en Instagram porque tenemos. Sí, porque un acá, menú por ejemplo, los compañeros que están acá, ellos no, con una simple, no, ellos quieren. Tiene que ser de doble para arriba. Mirá, si se terminan una triple con lo grande que son, se llevan un premio, te digo. Vamos todavía. Nosotros somos los Tinellis de las hamburguesas. ¿Viste? Bueno, los quiero ver que vayan a probar. Vamos a ir. Tenemos hamburguesas, son muy grandes. Vamos a ir a probarlas. Bueno, Santiago, gracias y están todos invitados a que los vayan a conocer. Por lo pronto, en Avellaneda. No, ¿en Avellaneda en qué parte están? En el Parque Comercial Avellaneda, sí, lo que era antes Auchan. Sí, sí, sí, ahí, sí. Queda sí, muy ahí todo al acceso, sí, sureste. Sí. Y en Berazategui, sí, ¿dijiste dónde? En el Paseo Ardora, sobre la Avenida Vergara. Ah, en Avenida Vergara. Avenida Vergara. Sí, sí, ahí se puso sí, muy de muy moda. Muy lindo está. Sí, hay muchos locales gastronómicos ahí sí, también. Sí, está bueno. Sí, abrieron un paseo comercial nuevo. Y estamos ahí, en el primer piso. Ah, buenísimo. Uh-huh.

Bueno, un saludo internacional para Vicky, que cumplió sus años. Ahora estamos acá por festejar. Sí, con 80 torta años. Y todo. No, 70, 70. 70, Vicky. No, tampoco, no. Sí, 70. 70. Del 55, no. Dijo que es. Un saludo a Jimé. Ya recibió la campera. Después ponemos la foto, no sé si. Ah, la va a mandar. Sí. La va a mandar. Ya recibió la campera de Frecuencia Fans. Un envío internacional que llegó hasta Montevideo. Ella lo tiene más que merecido porque es una de las fans número uno de Frecuencia Show. Sí, ella siempre show. Está. A pesar de que no está muy activa ahora en el club de fans, pero bueno. Pero ella es fan nuestra, o sea, del programa. No, ella ahora está armando en Uruguay el club de fans de Frecuencia Fans. Mirá qué bueno. Así que está armándolo internacional. Mirá qué bueno. Vamos a empezar. Llegó el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Bueno, como dijimos antes, se cumplieron 50 años de la despedida de Sui Generis de los escenarios, de aquel mítico recital en el Luna Park, y vamos a celebrar estos 50 años, este grupo compuesto por dos grandes del rock. Así es. Charly García, que se encontró con Messi. Exactamente, y él le dijo: Messi, que Dios te bendiga. Sí. Un encuentro de dos grandes, ¿eh? Un encuentro memorable. Y Nito Mestre, este imbatible dúo del rock nacional de aquellos años. Vamos a recordarlos con Bienvenidos al Tren, a pedido del operador. Este tema que él lo escuchaba ya cuando era chiquito. Temas. Recoge tus cosas y largo de aquí. En nombre de Cristo no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Cuantos quieran, que serán tratados bien. Yeah. Frecuencia Retro. Las canciones que marcaron una época, tu época. A decir que se viene el homenaje más grande al Sol de México, a Luis Miguel. Pasión por Luis Miguel tendrá lugar el 12 de septiembre, este viernes a las 21:30 en el Teatro Margarita Xirgu de San Telmo, a cargo de Diego Denver y un gran elenco. Íbamos a hablar hoy con Diego Denver, vamos a hablar la semana que viene seguramente, que nos va a contar acerca de este homenaje a Luis Miguel, Hasta que me olvides, vuelvo a repetir, el viernes en el Margarita Xirgu. Mira qué bien. Bueno, te cuento, Nico, que el que está haciendo una campaña para que desactivemos el miedo a los estudios que son necesarios para hacernos en determinada edad es Fedeval, nada más y nada menos, que en sus redes escribió y mostró un video en donde se estaba realizando una colonoscopía. Es un estudio muy importante donde se pueden detectar algunos tipos de cáncer. Uno de ellos obviamente es el de colon, y es una causa muy frecuente, una enfermedad muy frecuente en las personas arriba de los 40 años. Por eso siempre se aconseja que a partir de los 40, 45 años toda persona se haga una colonoscopía. En este caso, el actor y conductor resto del mundo. Sí, que soy candidato al Martín Fierro en el rubro programa de viajes y turismo. Y que lo hace muy bien porque habla inglés muy fluido y la verdad que tiene un nivel de conducción compite muy bueno. Compite ahí con Iván Di Pineda y otro programa más de... Sí. De el otro chico que está con Mateas. Ah, sí, Hernán Lirio. Lirio, sí. Bueno, él en sus redes puso: desactivemos el miedo a la anestesia, al estrés de la preparación, a la ansiedad por todo el proceso. Lo único que importa es saber cómo estamos, cómo está nuestra salud. Y la verdad que es un lindo mensaje porque él pasó por un cáncer de colon y el doctor Luis Caro fue quien, el gastroenterólogo Luis Caro, fue el que lo ayudó a salir de esa dolencia que aqueja a muchos argentinos. Uh-huh. ¿Sí? Y la verdad que está muy bueno lo que hizo Fedeval en sus redes sociales a tomar conciencia. Y además que hay que exponerse filmándose yendo a una colonoscopia. Claro, la verdad que es un momento en donde uno por ahí es un tema muy privado, ¿no? El tema de someterse a una cirugía o a un estudio invasivo. ¿Dónde se lo como hizo? ¿Dónde se lo hizo? Se lo hizo con el doctor Luis Caro, que es su doctor, es el doctor que lo ha operado también. No sé si ellos se atienden en el Finoquieto. Ah, ahí. En el Finoquieto de Avenida Córdoba. Pero no sé, creo que ahí lo habían operado. No sé dónde se hizo este. No, seguramente este ahí, sí. Pero, bueno, la verdad que el mensaje que deja es muy bueno porque la gente por ahí tiene un poco de miedo después de lo que le pasó a Pérez Volpín y a algunos otros pacientes. Es un estudio rutinario, es un estudio que se hace todos los días en muchos centros del país y donde se hacen 10.000 estudios, creo, al día y ninguno tiene contraindicaciones ni complicaciones. A veces las fatalidades pasan, pero estos estudios son muy simples y son estudios que se hacen todo el tiempo. Uh-huh. Así que hacerse los estudios. Bueno, el que cumple 80 años hoy es un grande de la música, José Feliciano, 80 años. 80 años, mirá. Que falleció, sigue... ¿no? No, sigue. Sí, falleció. ¿Sigue vivo? No, vive en estado... No cumple 80. Está en Miami, en Estados Unidos. Sigue componiendo, sigue... No hace giras por ahí, eso sí, pero sigue activo. Así que vamos a escucharlo a José Feliciano en sus 80 años. ¿Con qué tema es? Qué bueno. Para decir adiós, un clásico.

la semana pasada, tardaron en darle el alta. Por una infección urinaria. Sí, se dijo que fue por una infección urinaria. Habría que chequearlo. Para mí es una neumonía. Si realmente fue por eso. Por ahora no puede. Lo cierto es que todavía no tiene el alta para volver a trabajar. Y por eso el que está a cargo de los entrenamientos en Boca es Úbeda. Un Úbeda que recibió dos buenas noticias. Alan Velasco y Pellegrino están a la par. Por otro lado, Paredes llegó de Guayaquil, fue a buscar su auto a la AFA y fue directamente al predio de Boca para entrenar con sus compañeros. Boca el fin de semana tiene un partido... Ese sentido clave. De la responsabilidad. Boca tiene un partido clave el fin de semana frente a Rosario Central y es por eso que Paredes fue a entrenar con sus compañeros. Boca tenía doble turno hoy, Úbeda lo dejó libre para el turno de la tarde, así que volverá a encontrarse con sus compañeros mañana en la Bombonera, directamente el mediocampista que tuvo una aceptable tarea en los dos partidos que jugó Argentina. Creo que con Venezuela jugó un gran partido, donde metió un pase y fue eje central del juego de la selección, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, hablamos de River porque tiene entre ceja y ceja el partido contra Palmeiras, un Palmeiras que viene con altibajos, viene con el director técnico peleado con la presidenta, con algunos jugadores que no están a la altura, y así River la semana que viene enfrentará su partido de cuartos de final frente a el poderoso Palmeiras. Veremos qué ocurre, va a ser un lindo partido de ver. Los hinchas de River están ilusionados a pesar de que el equipo tal vez no responde como se esperaría para esta fecha y después de lo invertido por Gallardo. Veremos qué ocurre. ¿Puede decir que no va a rendir contra el Palmeiras? Le está costando a River últimamente. De pasó hecho, por penales en las últimas instancias de Copa Argentina, ¿no? Copa no sé Argentina y Copa Libertadores. ¿Cómo debería ser el resultado? Hay que ver. San Armani es. Sí, jugó contra Libertad de Paraguay, un equipo... accesible, un poco más flojo, sí. Poco accesible, y le costó bastante en el Monumental, jugó un poco mejor, pero le costó y terminó en penales, donde se lució Franco Armani. Después jugó por Copa Argentina contra Unión, también fue a penales, terminó Armani siendo la figura. Veremos qué ocurre después del fin de semana, después de la fecha por el torneo, va a tener que enfrentar a Palmeiras, y después se viene Racing, nada más y nada menos, por Copa Argentina en el partido del Morbo, ¿no? Por todo lo que pasó con Salas. Muy bien, así pasaba el panorama del deporte con Matías Mujoli. Tenemos, Nico, que hoy se conoció el dato de inflación, 1,9, y acumuló un 33,6 en los últimos 12 meses, y en lo que va del año, 19,5, así que este es un buen número para el gobierno. Hoy subieron las acciones en Wall Street. ¿Y el dólar? Un 7%, 1,435 cerró el dólar el día de hoy. O sea, con respecto a la suba del día lunes está igual, así que creo que este es el dólar que viene bien para los exportadores. ¿Por qué? Porque empezaron a exportar desde el día lunes, empezó a liquidar también parte de la cosecha del campo, y eso también le viene bien porque son dólares frescos para la economía del país. Hoy subieron 7%, como te decía, las acciones en Wall Street. Bueno, vamos al próximo tema musical, ¿no? Okay, vamos con The Smith, un ex lo que fue Morrissey después. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car. I haven't got one anymore. Take me out tonight, because I want to see people and I want to see life. Driving in your car. Oh, please don't drop me home, because it's not my home. Their home and I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a 10-ton truck kills the both of us, Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en Frecuencia Retro recorriendo temas que marcaron una época, tu época. Hoy con la presencia de las Nikitas, ¿eh? Sí, acá festejando el cumpleaños de Vicky and Schwitz. Vicky and Schwitz, sí. No, ella no quiere que digan. 50 años. 50 está bien. 50 años. Muy bien. Bueno. Bueno, te cuento que mañana llegarán al país los 10 argentinos deportados por los Estados Unidos, ¿eh? ¿Quiénes son y sus antecedentes? Te digo así rápidamente. Hay mucha gente en Estados Unidos que no está, argentinos, que no tienen, que viven allá, pero no tienen permiso. Exactamente. Pero tenemos. Pues debe haber muchos más. De los 10 que vienen, tenemos a Daniel Céspedes por robo. Tenemos a Luciana Lorena Lopresti por agresión. Ah, bueno. Después tenemos a Marcos Ontivero por procurar prostitución. Pablo Ridolfo por delitos contra el orden público. Y Rodolfo Valor por tráfico, entre otros. ¿Valor? Después, ¿que es el familiar de Valor? Debe ser algo del gordo Valor, me imagino. Pero así que mañana mandan a los deportados, los mandan en el Boeing 767-300 de la empresa OmniAir International, que es la encargada de trasladar a los deportados a todos los países de la región sudamericana. Bueno, muy buena información. ¿Tenés algo más del deporte? Sí, tenemos que anunciar que Franco Colapinto podría ser la segunda butaca de Alpine en 2026. Habló Flavio Briatore. ¿Qué seguiría? ¿Los mismos? ¿Gasly y él? Sí, Gasly ya está confirmado hasta 2028. Sí, fue confirmado el fin de semana. Un Gasly que viene... Pero está muy parejo los dos. Sí, viene andando por detrás de Franco Colapinto. Claro. Que en equipo... realidad debería haber una diferencia, ¿no? Por ejemplo, como tienen otras escuderías, para que no estén... Salvo, bueno, los que están arriba, que están siempre primeros, ¿no? Norris y Piastri. Se está dando algo... Pero ahora es como que están las escuderías más... La brecha. Sí, el tema es que Alpine es el peor auto de la Fórmula 1. Es un dato, pero... Me parece que mejor que... Williams... Sí, un dato que es muy revelador es la velocidad de punta que tuvieron en Monza. Max Verstappen marcó una velocidad punta de 373 kilómetros por hora y Colapinto 333, nomás 40 kilómetros menos en una recta principal. Vale. Es una abismalada y obviamente que el piloto argentino hace malabares. Claro, tiene que ver con el motor. Verstappen hizo récord. Récord en todas las vueltas. Y él quería, era como algo que se bancaba, no ganar un... Sí. ¿Cuánto hace que no ganaba una carrera? Verstappen, como dice Matías, hizo récord de la pista... La Fórmula 1. Récord de la pista histórico. Claro. Hizo el récord de velocidad en la recta. Sí, no, récord de récord. O sea, es un animal de la conducción. Y bueno, Norris se recuperó después de haber quedado afuera la vez pasada. Sí, salió segundo. Y casi le arruina la carrera a los mecánicos. Y salió segundo por misericordia de los directores de equipo de McLaren, que le dieron la orden a Piastri y le dijeron: tenés que dejar pasarlo a Norris, nos mandamos una macana, déjalo pasar. Y la verdad que nobleza obliga, para mí está perfecto porque primó el sentido común. Sí, 5.9 en boxes para Norris. Por una rueda que no entró. Exactamente, una algo similar a lo que pasó con la Pinto hace poco, pero... Con la Pinto 11 segundos. Sí, pero con los que están peleando el campeonato. Exacto. ¿No? Nada más y nada menos. Bueno, ¿qué dijo Briatore de Franco Colapinto? Dijo que el equipo necesita estabilidad. Uh-huh. Y la posibilidad de conservar a los mismos pilotos forma parte de la estabilidad. La estabilidad quiere decir que conservo a los dos. Bueno, esto fue como una pista de lo que viene a futuro, ¿no? Yo creo que él también habla una de estabilidad en la conducción, pero otra es también estabilidad en cuanto a los sponsors. Y los sponsors de Franco Colapinto le darían estabilidad económica al equipo francés. ¿Por qué? Porque tienen a la petrolera Eni, que está asociada a YPF. Entonces, esa unión haría que Colapinto siguiera el año próximo en la Fórmula 1. Bueno, ya no nos queda más tiempo casi. ¿Tenemos pronóstico? Tenemos pronóstico para... ¿Sigue la primavera? ¿No sigue? Sigue la primavera. Frío por ahora no hay. Frío por ahora no hay, pero se espera un frente frío para finalizar septiembre. Pero el día de mañana va a estar con pleno sol, con 22 grados de máxima, 9 grados de mínima. Para el viernes las mismas condiciones, 19 grados de máxima, 11 grados de mínima. Para el sábado algunas nubes, 19 grados de máxima, 14 grados de mínima. Para el domingo 21 grados de máxima, 12 grados de mínima con cielo. Exacto, vamos a tener ratos de sol y nubes, igual que el día lunes con 21 grados de máxima, 10 grados de mínima. El martes lo mismo, 19 grados de máxima, 13 grados de mínima. Y el miércoles llegarían las nubes a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, bueno, hasta acá hemos llegado, hemos festejado el cumpleaños de Vicky. La semana que viene vamos a hacer Baby Shower en vivo. Baby Shower, es verdad. Así que la semana que viene acá se viene con los globos celestes. Venimos con y un regalito. Sí, claro. No entran a la radio si no traen un regalito. Exactamente. Esa es la consigna. Bueno, esa es la consigna. La traigo a Eva también, ¿eh? Sí. Tiene que venir, ¿eh? Eva tiene que venir con las cookies de... tenemos que celebrar que las cookies viene, de... Se viene un acontecimiento para Mojoni. Exactamente. Así viene que, un nacimiento en Frecuencia Show. Claro, así que hay que festejarlo. Así que... Tenemos a la Nikita hablando. Bueno, hasta acá hemos llegado. Gracias a todos por haber estado del otro lado. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Mati Mojoli. Gracias, Nico. Gracias por también lo que dijiste recién. Nos vamos a reencontrar el miércoles que viene. Falta muy poco para ese nacimiento, así que estamos muy contentos. Gracias a todos. Gracias por este espacio. Gracias, Gastón, como siempre. Gracias, Nico, a todo el equipo, a toda la gente del otro lado. Que Dios los bendiga. Y bueno, que Dios bendiga a la Argentina. Sí, ojalá que se dé lo de que dijimos hoy, que era primicia, lo de Dante Gebel. Ojalá, ¿eh? Candidato a presidente 2027. Sería me parece bueno. Que sería una buena opción para la Argentina. Y tiene un amigo de referencia que es Nayib Bukele. Nos vamos. No sé qué quiso decir. No sé. Ah, no sabes. Es amigo, es, no es se sabe por qué partido. Íntimo amigo de Daniel Scioli. Sí, por eso hay que ver para qué partido va. Y de Jorge Rial. También, ah, bueno. Y de Pergolini. De Pergolini. No, está de señal. Indescifrable. Nos vemos la semana que viene, el miércoles a las 5 de la tarde, en esto que se llama Frecuencia Show. Cada miércoles a partir de las 17, no te pierdas Frecuencia Show, un clásico de la radio con más de 20 años en el aire y la pasión de siempre. Frecuencia Show es música, espectáculo, actualidad, info deportiva y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile, y la participación de Gastón Magallanes y Mati Moholy. Te esperamos el miércoles de 17 a 19, como siempre, en La Box.